prontuario. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué estaba tramitando? Estaba tramitando, ¿te acordás que hace poquito hablamos con Adrián Grana? Habría que ver, Manu, si tenemos esos audios para retomar un poco lo que nos decía Grana, que fue diputado nacional hasta el 10 de diciembre y ahora es diputado en la provincia de Buenos Aires, es provincial. ¿Te acordás la causa por los peajes en el macrismo? Porque, ¿qué pasó? Subieron el precio de los peajes, por ejemplo, en autopistas del norte y después se vendió la empresa a un precio 4 veces mayor. ¿De quién era la empresa? Estaba Grupo Socma, Grupo Macri. Canicoba Corral había llamado a Iguacel, Javier Iguacel, que en ese momento era el titular de Vialidad. Estaba también Dietrich, bien, estaba también Duhovne. Es decir, había gente importante del macrismo que estaba siendo citada a esa causa peajes. Bueno, ahora hay que ver qué pasa con esa causa, ¿no? Porque sabemos que mucho de lo que está ocurriendo a nivel judicial, la gran pregunta es, ¿va a llegar al propio Mauricio Macri? Un Macri que ayer estuvo en Paraguay, no sé si viste las imágenes. Sí. Se fue de viaje relámpago, todavía no se sabe para qué. Uh-huh. Y yo creo que es toda una señal la que da Macri, como también el otro día hizo un tuit, de alguna manera bancando, ¿no?, estas marchas anticuarentena. Entonces me parece que lo que está apostando Mauricio Macri es ya por un plan destituyente. Esto creo que es una línea, porque realmente en este momento en el que estamos, tomarse un avión privado, irse a Paraguay, uh-huh, es, de hecho estuvo a los abrazos con Cartes, es una manera de decir, bueno, los ricos no piden permiso, uh-huh, y esta va a ser mi política como líder de la oposición. O, no sé, porque en realidad hay que ver ahí qué pasa con Juntos por el Cambio. Hasta ahora no se han quebrado, como nos pasó a nosotros, digo, ¿no?, como Campo Popular, que hubo muchas divisiones después de que ganó el macrismo. En este caso siguen todos unidos y ayer hubo reuniones con el presidente de la Nación. Muy curioso, porque el señor Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical, dijo que querían tener, como Juntos por el Cambio, la reunión ellos solos con el presidente y no juntarse con los anticapitalistas. Increíble, ¿no? El macartismo del siglo XXI. Sí, total, total. Así que le respondió Nicolás del Caño, porque se refería claramente a Nicolás del Caño y a Romina Plá del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Así que bueno, gente, vamos con esas informaciones y mucho más. En instantes vamos a hablar de un documental que se ha lanzado sobre Milagro Sala. También vamos a hablar de la causa Vicentín, porque ayer habló Alberto Fernández con una radio compañera, con FM La Patriada. Bienvenido, que esté el presidente atendiendo a radios populares comunitarias, y habló del tema Vicentín, entre otros puntos que vamos a estar retomando. Bueno, Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe, que es uno de los que más está investigando, está justamente en la comisión investigadora de Vicentín. Ahora sí, Manu Rivas, todo suyo. Vamos a romper el hielo con un poco de música en la mañana de martes, un poco de rock nacional, en este caso vamos a escuchar Ataque. Ayer escuchábamos rock nacional, pero del 85-86, nos venimos para de post-2000, vamos a escuchar Ataque 77, una de las primeras bandas punk de acá, de la Argentina, haciendo este tema que participa del disco Antihumano del 2003, el tema se llama Los Buenos Deseos, seguro lo conocemos, a ver. Hay un nuevo día, hay un nuevo día para comenzar. Todos tus buenos deseos se te cumplirán. Parece que el milagro es hoy, ya no esperes más, puedes cambiar tu realidad. Sueño dentro de mí, nunca lo dejes morir. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 22 minutos y vamos a arrancar con la agenda propia de la gráfica. En el día de ayer, en Abramos la Boca, dialogaron con Florencia Díaz Proti. Ella es delegada por UTCTERA, docente de la Escuela Padre Mujica en la Villa 31 de Retiro, y contó sobre la situación del barrio en el marco de la pandemia. Parte intervención del Estado Nacional con diferentes acciones como el detectar, que fue el que permitió identificar los casos de coronavirus en el barrio y poder aislarlos sin que se produzcan mayores contagios, o de la bajada de alimentos que se hicieron a través del Ministerio de Desarrollo Social, que permitía a la gente no tener que estar saliendo a comprar, y mucho menos, digamos, en una situación compleja, porque muchos vecinos y vecinas changuean y en este contexto no lo pueden hacer. Así que, bueno, nada, a partir de eso mejoró bastante, por lo menos no tiene el nivel de contagios que tenía al principio de todo este lío, que fue lo que puso, digamos, a la Villa 31 en el centro de la escena. No, o sea, sigue habiendo contagios, pero en una medida muchísimo menor, muchísimo más controlado, y con esta acción del Estado Nacional, que también a través de AESA está reconectando, digamos, el agua por sectores. De Ciudad seguimos esperando que hagan algo, pero la verdad es que Ciudad, o sea, con la Secretaría de Integración Urbana y con Diego Fernández, seguimos esperando que tengan acciones a favor de la comunidad, y no es lo que sucede. Hay una coordinación porque, o sea, llegan ahí a partir del comité de crisis, que intervención con la Secretaría de Integración Urbana, pero no, ni nada de lo que se hace, digamos, dentro de la Villa 31, que tiene que ver Nación, es presupuesto de la ciudad. Casi todo es presupuesto nacional. Y tampoco hay una atención especializada por parte de la Ciudad de Buenos Aires a los comedores, por ejemplo, de la Villa 31. O sea, no hay una entrega mayor de alimentos o algún tipo de subsidio planteado para las familias que no tienen ingresos ni demás. Cambiando ahora de tema, dábamos cuenta al inicio que se jubila el señor juez federal de Comodoro Pi, Rodolfo Canicoba Corral, y que deja picando una de las causas más escandalosas de los últimos años. Está también la del Correo Argentino, está la del espionaje. Atenti que hoy Gustavo Rivas, el ex titular de la AFI, va a estar declarando. Así que en estos días vamos a volver a hablar con Luciana Bertoia, que es el analista en judiciales que consultamos, para ver cómo va a avanzar allí en Lomas de Zamora, porque ayer estuvo Magdalani, que era la vice, la segunda de Rivas, y hoy va a estar declarando el señor Gustavo Rivas. Pero decíamos, causa peajes, de cómo se ha beneficiado el macrismo a nivel empresarial, siendo parte del gobierno votado democráticamente, pero realizando estos hechos que tienen que ser investigados como incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es una de las tantas carátulas. Ahora escuchemos a Adrián Grana, que hablamos hace algunos días atrás, porque justamente se llamaba a indagatoria a Duhovne, a Iguacel, a Dietrich. ¿Tendrá que ver la salida de Canicoba Corral con esto? Le muestro los dientes al macrismo, pero me voy. Me voy como para no meterme en una causa que, si va a fondo, vaya uno a saber hasta dónde tiene que llegar, porque todos piensan que tienen que llegar a Macri. Ahora hay que ver en quién cae, digamos, en manos de quién va a caer esta gran causa. Escuchemos a Adrián Grana junto a Rodolfo Taylade y otros diputados. Durante el macrismo hicieron desde el Congreso de la Nación esta denuncia penal. Sí, mira, casualmente junto con el diputado Taylade, con el diputado Leopoldo Moró y Carlos Castañeto, nos presentamos ante la justicia porque entendíamos que había una cantidad de irregularidades. En torno a lo que era el manejo de los peajes, fundamentalmente de las autopistas del oeste y la autopista Panamericana. Las empresas concesionarias de peaje se hacen una denuncia ante el CIADI, que es un organismo internacional que regula contrataciones de este tipo de empresas, hacen una denuncia diciendo que el Estado argentino le debe a las concesionarias de autopistas del oeste, autopista Panamericana, 1.000 millones de dólares. Y argumentan que es una cantidad de obras que hicieron, que no estaban, que se supone que no figuraban en los pliegos de concesión, pero que las hicieron para mejorar el servicio y el Estado argentino no las pagó. Muy bien. El CIADI les contesta: señores, no veo que hayan hecho ningún tipo de denuncia ante el Estado argentino, no han terminado el trámite de la vía administrativa, no se han presentado en ningún lugar de la justicia argentina, por lo tanto, hasta que eso no suceda, acá no podemos ni siquiera empezar a tratar el tema. Eso es hasta el 9 de diciembre del 2015. El 10 de diciembre asume Mauricio Macri, habla con la empresa y dice: miren, 1.000 millones de dólares no le podemos dar, pero 500. Aumento sideral en los primeros días de gobierno de Mauricio Macri del peaje, 400%. Eso hace que las acciones de las empresas pasen de valer 3 pesos, por ejemplo, a 83 pesos. De la noche a la mañana, una empresa que las acciones en la bolsa cotizaban 3 pesos, salen 83 pesos. Casualmente, a los pocos días, se vende a otra empresa para que controle la concesión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa empresa, la concesión, se había visto beneficiada con un aumento del 400% del valor del peaje. Tercer maniobra que nosotros denunciamos es que más allá de todos los incumplimientos que tenían las concesionarias, todas las irregularidades, todo lo que en los años hasta el 2015, pero también en el 2016 y 2017 se iban denunciando como problemas, se hace una renovación automática que en algunos casos llega, terminadas las concesiones, que serán 16, 17, 18, que llegan hasta la renovación automática de las concesiones hasta el 2030. 8 y 29 minutos, la palabra entonces de Adrián Grana. Vamos a ver en qué quedan todas estas investigaciones. Después sí decir de Canicoba Corral que no dio cabida a la denuncia de Alberto Nisman, porque es también el juez de la causa del atentado a la AMIA, ¿no? Que es el que tendría que haber ido, viajado quizá, a Irán, ¿no? En ese memorándum. Es decir que ahí vemos el poder que tiene Comodoro Py y el desafío de que ese fuero se democratice. Bien, hay quienes dicen que se tiene que dispersar en muchos otros jueces para que no concentren tanto poder. Y una frase que dejó en 2017, escúchate esta, Manu, que dijo Canicoba Corral: si Comodoro Py cerrara